pues no nos hemos equivocado. Que alguno a lo mejor ha oído la cuña y ha dicho, coño, un concierto para el 25 de mayo. Ramón, ¿ves? Si es que... Y eso que sabía de que iba el programa. Menos mal. Ya, bueno, pero es que de alguna manera también es conveniente aclararlo. No va a ser que algún despistado diga, coño, el 25 de mayo, voy a ver si pillo entradas. Era para entrar en materia, ¿no? El 25 de mayo ha pasado, querido amigo. Buenas noches. Por eso hacemos la referencia, porque fue algo que pasó el 25 de mayo... Y esta semana pues nos vamos a dedicar a hacer un pequeño repaso, ¿no? Vamos a recuperar un poco. Sí, vamos a hacer un showcast nuestro propio. Vamos a hacer un showcast, como diría Santi. Muy bien definido, aunque no hay cojones a decir qué significa showcast. Sí, un show de caso, ¿no? O caso de show. Cojonudo, vale. Di, Ramón, di. No, que digo que buenas noches antes. Sí, ha dicho buenas noches. Sí, yo he hablado, pero no he saludado, que está feo. Está feo hablar sin saludar. Yo he hablado, pero así no he saludado. Así que... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, buenas noches, pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Malas Compañías, como siempre. En riguroso directo. Eso, es como nos gusta decir, y es cierto, porque cuando no estamos en riguroso directo, no estamos. Y no lo decimos tampoco. Claro, porque no estamos. Pues nada, recordaros como siempre que en riguroso directo desde los estudios centrales, laterales y extremos. Y aéreos y profundos, sí, de Radio, sí, Vallecas. Aquí estamos, como siempre, en Radio Vallecas 107.5 de la FM. A través también de radiovallecas.org o asaltomataradiorock.com. Esa ya es la parte cibernética. Sí, la red. La red de redes. Una puñalada. Y como bien anticipábamos al principio, antes de saludar, yo que soy un descortés, para no variar, pues efectivamente, es muy de ti. El pasado 25 de mayo se hizo algo en esta capital, en esta ciudad, algo que podríamos definir casi como histórico, porque yo creo que... Espectacular, bueno, espectacular la palabra, pero histórico desde el punto de vista de que hacía más de 30 años que no se hacía algo parecido en este país. Y mucho menos en la forma y las circunstancias en las que se hizo. Porque sí, antiguamente se hacían muchos shows de radio en directo, efectivamente, pero siempre con programas de la misma emisora, el mismo formato y tal. Y lo que hizo el señor Santi Pequeño Ternasco el otro día fue algo salvaje, fue algo bestial y fue algo espectacular, como bien apuntaba Rafa, porque no nos limitamos a una sola emisora de radio, había un montón de radios de aquí de Madrid, de diferentes emisoras, diferentes programas, diferentes proyectos y, por supuesto, aderezado pues con música, porque, como bien decía en la cuña, somos del Hercio y del Bebercio. Sueños rotos. Por desgracia, cada vez hay menos programas y menos emisoras del Hercio. Por desgracia, pero sí que es cierto que a día de hoy es jodidamente caro mantener una emisora de frecuencia modulada por muchísimas razones en las que no vamos a entrar. Una puñalada. Y la inmensa mayoría son emisoras y programas online, mucho podcast, mucha plataforma donde poder escuchar un montón de programas. Y afortunadamente la idea de Santi Ternasco de coger y montar una plataforma en la que estén metidos todos esos programas que vienen de distintas emisoras, con lo cual se hizo un combo realmente interesante y la verdad es que fue una auténtica fiesta del rock. Y eso, amigos míos, no es nada sencillo. Estamos hablando de España, ¿eh? Es que esto es porque Santi, como es de Zaragoza, es maño. Ya sabemos que los maños son muy cabezones. Son muy brutos. Y cuando brutos se proponen algo, dicen esto va para adelante, sea como sea. Un tío que aguantó ahí del tirón. Aparta tú. Apártate, que voy yo. El Santi, que yo tuve el placer de conocerle por fin ese sábado. Pues tú ya le conocías de antes, Rafa. Yo tuve el placer de conocerle ese sábado. Y la verdad es que es un tío pues que es que se hace querer. Porque es un tío encantador, es un tío que sabe mucho de música y que ha hecho algo pues que sería difícil que podíamos decir, ¿esto se iba a hacer en este país? Pues sí, se ha hecho en este país y lo ha hecho un tío con un par de pelotas y nos ha juntado a muchos programas de radio de diferentes emisoras. Pero centrándonos un poco en el concierto del pasado 25 de mayo, había un montón de grupos, entre ellos estaban pues Kamikazes, Macarrones, Valdés, Kiko García Band, Básico. Kiko García Band no tocó. No tocó al final, vale, yo es que como llegué tarde, porque tú estuviste desde el principio, yo llegué tarde, pues Sex Band, Aulladores, Sunfaya y el que estamos escuchando esta noche, que es el señor Star Mafia Boy. El fin de fiesta, pues un concierto ni más ni menos que de los chicos de Miss Octubre, esa banda formada por Iker Piedrafita y Agnes Castaño. Ya sabemos dónde vienen cada uno de ellos. Ella viene de Lilith y él, pues no vamos a decirlo, ¿no? Viene de Barricada. Pues casi, sí. Por si alguien se lo olvida. Sí, porque a lo mejor alguien no sabe quién es Iker Piedrafita. Pues Iker Piedrafita es ni más ni menos, era uno de los guitarristas de esa maravillosa y mítica banda pamplónica llamada Barricada. Bueno, en realidad Iker es el hijo. No, este, ¿cómo se llama? ¿Y quién es el hijo? Entonces este, ya me he liado. Es Alfredo. Alfredo, perdón, hostia, sí es verdad, tío. Si es que ya estoy desfasado, si es que yo ya tengo un problema. Si Iker es el hijo, Alfredo. Alfredo, no es que sabes lo que pasa, es que he estado pensando. Es que Iker también toca la banda, toca. Sí, sí, pero aparte de tocar la banda, es que luego está el tema de que es que he recordado, preparando el programa un poco, la grabación de uno de los grupos que va a sonar esta noche, donde se hizo, y claro, por eso se me ha ido un poco la pinza. Perdón. De hecho, Miss Octubre y algún otro grupo más han pasado por el estudio de Iker. Sí, precisamente. Es el que por eso se me ha ido la pinza. Sí. Discúlpeme, señor Alfredo Piedrafita, porque no quería ni mucho. Bueno, pero le he quitado unos cuantos años de golpe. Joder, pero seguro que se ha puesto contento. Nos hemos hecho un lío con las generaciones. Y como decimos, una de las bandas que estuvo tocando, uno de los grupos, uno de los solistas, es este individuo llamado Star Mafia Boy. Háblanos un poco de Star Mafia Boy, Ramón, que estás ahí muy callado. Hombre, yo es que no asistí al evento, por eso no puedo hablar del evento. Lo que sí os puedo un poquito hablar es, bueno, de los grupos que vamos a poner hoy, como por ejemplo Star Mafia Boy, que nos ofrece aquí su nuevo trabajo titulado Glam, el nuevo disco que acaba de sacar, y nunca un título reflejó mejor una forma de entender la vida, el entusiasmo y el deseo por hacer buena música. Como siempre, el espíritu de Burning y sus letras callejeras y su chulería siguen aquí. El rock and roll se hace verbo a cada momento, y ahí están los chicos de Star Mafia Boy con Glam, sin duda uno de sus trabajos más maduros, más trabajado, pensado y meditado. Han querido ofrecer un producto distinto a sus fans, un producto distinto a lo anterior, sin perder en ningún momento esa identidad que los caracteriza. Sí, porque probablemente una de las características de Star Mafia Boy, de Paco, nuestro querido amigo Paco, es que evidentemente es como es decir, si hace algo diferente, seguramente nos mosqueamos. Además, yo creo que tú presentaste precisamente a esta banda, sí, ¿no, Rafa? Sí, me tocó presentarlos. Te matieron el marrón de presentar a Star Mafia Boy. Yo feliz, pero encantado. Que es un placer, ¿verdad? Porque presentar a Paco. Es un músico al que admiro y respeto, sin duda. Y ya no solo como compositor, como guitarrista, como frontman, sino como persona, ¿no? Creo que es un luchador y es un tío que todo lo que tiene se lo ha ganado y nadie le ha regalado nada. Star Mafia Boy es él y luego va acompañado de un bajista y un batería que son espectaculares. Y la verdad es que estuvieron todos rayando a gran altura. Yo quiero hacer un matiz, no quiero ser muy pesado, pero creo que parte de la culpa de que este disco no suene a lo que Mafia Boy suele sonar es el productor, es Astray. Creo que ha hecho un trabajo impresionante y Paco se ha dejado ir y ha hecho muy bien las cosas, y creo que entre los dos han unido sus fuerzas y han conseguido hacer un trabajo que respira glam por los cuatro poros del disco, porque es que es glam, glam, glam y sobre todo glam. Pero no os olvidéis que es Star Mafia Boy. Come on, dude. Pues ahí tenemos otro de los grupos que sonó en aquella noche a la cual pudieron asistir. Precisamente Rafa, el que abrió el. Precisamente el estos abrieron el evento. Pues con ellos no hemos abierto, hemos abierto con Star Mafia Boy, pero bueno, hemos continuado con ellos, que también es una buena posición. Hemos hecho la selección musical un poco en función de, pues, de cómo cuadraban las canciones, hay que claro, decirlo. Efectivamente. No estamos siguiendo. Bueno, hemos buscado efectivamente, más que nada la musicalidad. Efectivamente. Como siempre. No hemos seguido el orden de actuación del pasado jueves, del pasado sábado. Porque bueno, a lo mejor. Tampoco pretendíamos. No, tampoco es necesario. No, porque además tampoco hubo una fase en el concierto de que todos tocaran seguido, porque había un intervalo entre grupo y grupo. Previamente se les entrevistaba, pasaban por ahí. Yo, con yo los creo micrófonos. Que esa fue la clave del éxito, además. Sí, sí, porque se hizo, o sea, algo. De entrevistas al grupo, luego pones un poquillo de música mientras la banda se prepara en el escenario y luego entra la banda en directo. El que está al otro lado no está allí, está escuchando la radio en directo, porque eso se fue en tiempo real, fue en directo, empezó a las 12 de la mañana y terminó a las tantas de la madrugada del día siguiente, pues te permite un perfil bastante. Sí, el alternar un espectáculo y otro, poder estar alternando, sí, un espectáculo es que y otro. Escucharles un poco que te venda su propuesta de alguna manera, por llamarlo así, y luego le escuchas en directo, su propuesta claro. En directo. Además, todo sonaron igual, quiero decir, el backline era el mismo, ellos sí. Llegaban, enchufaban sus instrumentos y además, rock and roll, amigo. Probaban en el momento, o sea, antes de, no habían probado previamente, sino que antes de empezar a tocar probaban los instrumentos, lo cual estaba también curioso de ver, algo que no estamos acostumbrados, ¿sabes? Que normalmente cuando los grupos salen ya han ensayado previamente. Pues para que una cosa así salga pues bien, salió. Así con esos mimbres, hay que tener mucho talento y mucho empeño. Hay que tener ahí. Hay que ser mañico. Otro 10 para Stray, que es el que estuvo también con el indio todo el rato. Fueron dos profesionalacos que se lo curraron y estuvieron ahí a la altura. Y radio en directo, amigo mío, radio en directo y bandas en directo. Eso es lo que se ha hecho toda la vida. No nos acordamos. Algunos nos acordamos todavía de las mañanas del Price. Sí, nos acordamos. Y era un circo. Y era un circo entonces. Era un circo. Fue la primera vez que vi a Miguel Ríos. El circo del rock and roll. Era un circo, pero no en el más sentido. Es que era un circo con era su carpa y tal. Para que no había payasos. O si había, se disimulaban muy bien. Había algunos, pero iban de acompañantes o de visita, básicamente. ¿No? O drogados. Bueno, pero eso eran payasos drogados. Bueno, un tipo de payaso, ¿no? Está el clown, está como el otro. Estos son macarrones, pero sin queso, ni sin tomate, ni nada. Una banda madrileña. Crudos. Crudos y sin aderezar. Habla, sí. Ramón. Muchas gracias por cederme la palabra. Tiene la palabra el señor diputado Ramón. Efectivamente, macarrones, bueno, pues salieron en 1999 en el panorama rock de Madrid y pues combinan riffs contundentes con chulería y un potente sonido, convirtiendo sus directos en sobrecargas de energía. Esta noche estamos escuchando lo que fue su segunda entrega, de título homónimo. Esto quiere decir que se titula igual. Gracias. Para lo que no. Vale. Es que mis compañeros. A mis compañeros algunas veces no me entienden. Bueno, algunas veces, es a ti para entenderte. Sí, efectivamente. Hay que conocerte mucho. Efectivamente. Pues publicaron en 2016, como digo, ese disco titulado como el nombre del grupo, Macarrones, en el cual, pues con 16 temas que eran pura dinamita, nos ofrecían un disco que no era para nada lineal. No es una banda que vaya a piñón fijo todo el rato, sino todo lo contrario. A esa primera impresión punk rock, que se puede apreciar en superficie, se le añaden muchos otros matices que hacen de este segundo trabajo un disco al que quieres volver una y otra vez para disfrutar de esa energía de la que estamos hablando, esa high energy o ese death punk, punk festivo y callejero, medios tiempos y otros temas también muy bien escritos y muy bien planteados. Una buena mezcla que hace que sea pues ameno y divertido poder escuchar a esta gente. We'll be right back. los perdidos casi nunca vuelven. Contra todo límite vamos de frente. La locura es un aliciente. Los niños perdidos a nada le temen. Casi nunca mienten. Estos chicos, ¿cómo nos impresionaron, Rafa? Carroña. Son Carroña, mitad Carroña y mitad otra banda, sí. Vallecana, una banda de Carabanchel Carroña y una banda más vallecana, que bueno, pues que han unido sus fuerzas en este proyecto común llamado Kamikazes, evidentemente las dos con K. Se han fusionado, y con, ¿no? Y con Z, sí, se han fusionado. Por cierto, esto grabaron en el estudio de Iker Piedrafita. Por eso ha sido mi confusión cuando he dicho antes lo de Iker Piedrafita, sí, sí. Oye, estos chicos, a los de Vallecas, yo no voy a decir, me los encontré al día siguiente. Bueno, son la leche, la verdad. Los es que encontré al día siguiente por allí, por el barrio. Impresionante, tienen un desparpajo, tienen una claridad de ideas y sobre todo tienen una... Yo es que lo digo muchas veces, a lo mejor suena un poco pesado, pero cuando se subes allá arriba y te lo crees, tronco, y te entregas... Te comes el mundo. El de abajo se lo cree también. Y eso es importantísimo. A mí nadie me va a vender el mejor disco del mundo, pero a mí me va a vender una banda que sube ahí arriba y se lo deja todo. Eso es lo que me vende. Honestidad. Y si ese día encima suenan de la hostia, tienen suerte, pues ya sabemos lo que significan los directos. Pues es que, y más un directo en el cual ellos fueron los últimos de los showcase. Sí, los penúltimos, porque luego ya vinieron... Porque luego ya, sí, pero lo de Miss Octubre ya fue un concierto más completo. Sí, pero... Sí, ¿no? Pero salieron en una entrevista antes. Previa entrevista con Alfredo Piedrafita y Arnés, que estuvieron ahí entrevistados por el propio Santi. Fue el Santi y otro compañero, no recuerdo ahora mismo quién, le estuvieron entrevistando, que tampoco soltaron mucha prenda de cosas realmente, pero bueno, suele suceder, ¿no? Es decir, suele suceder. Pero probablemente fueron las estrellas de la velada, probablemente. Hombre, evidentemente, como bien decía, pues era el fin de fiesta. El fin de fiesta era un concierto, no un showcase, sino un concierto íntegro de Miss Octubre, que por cierto, además, con Miss Octubre, el momento en que Alfredo se puso a tocar los temas de Barricada, joder, eso fue un descontrol, ¿eh? Sí, se vuelve un poco loca con esos temas, tío. Que Barricada tiene mucho tirón todavía. Pues, y además... Y lo que le queda. Recupera lo mejor de Barricada, el Noche del Rock and Roll, el Barrio Conflictivo, o sea, recupera la esencia de los Barri. Como decía el Cuchi Romero, el de los Marea, el cantante de los Marea, que no quiera los Barri y no quiera su madre. Algo así, está claro. Es un exceso del Cuchi, como poeta que es, hay que respetarlo. Por supuesto, les pasa a este lo mismo que al otro, al de Extremadura. Al extremeño le pasa algo también. Estos han llegado a un nivel, a un punto... Están más tranquilos que ahora. Son casi como genios, ¿no? Sí, es que el rock and roll es exceso. De alguna manera es exceso. Es exceso en todo. Y como muy bien apuntaba Rafa, de alguna manera el rock and roll no es tanto técnica, que también... Vale, sí hay técnica, muy bien, pero más que nada es actitud, es eso, creértelo. No tenértelo creído, que no es lo mismo. No, claro. Creértelo, o sea, decir, tener fe y amar a aquello que haces, y que cuando te subes en el escenario, darlo todo, y que, como dice Rafa, efectivamente, los que estamos abajo nos damos cuenta de eso, y ese es el arte más grande que existe. Por encima de la técnica. Es cuando se establece el vínculo, ¿no? Efectivamente. Emisor y oyente. Efectivamente. Y es cuando verdaderamente dices, hostias, o dices, hostia. Sí, sí. Que parece lo mismo, pero no es igual. No lo es. Evidentemente, la clave es la honestidad. Y si tú haces algo honestamente y te entregas, dejas todo lo que tienes y se ve ese buen rollo, ese feeling entre los músicos, no como algunos de estos ya consagrados, que cada uno toca en una punta y parece como que están regañados o discutidos, que de hecho lo están seguramente, pues evidentemente sí, puedes disfrutar con las canciones. Pero ese vínculo del que habla Rafa no se establece. Asistes a un espectáculo de técnica aséptica, que vale, que sí, muy bien y tal, pero... Aséptica. Como las fosas, ¿no? Efectivamente. Totalmente. No, como los laboratorios. Donde todo está calculado al milímetro, pero no hay feeling. Está desinfectado. Efectivamente. Está desinfectado, efectivamente. Y el rock tiene que estar infectado. Tiene que estar infectado de algo. Sí. Sangre, sudor y lágrimas. Tiene que entrar en tu sangre, tiene que ser como una droga. Y cerveza, y bebercio, como dice nuestro amigo. Sí, bueno, nosotros aquella noche, Rafa y yo no estábamos para beber mucho. Es que estáis mayores ya. También es cierto. Mayores. Ten cuidado, adolescente. ¿Nos cuentas algo de Kamikaze? Pues sí, puedo contar que el disco consta de 8 cortes repletos de ese feeling, de esa energía, de esa rabia y de esa infección cañera y de esa contundencia de que estábamos hablando, los cuales Cata a la voz y a la guitarra rítmica, Ángel a la guitarra solista, Kimi a la batería y Andrés al bajo, pues han contado también con la colaboración de amigos como Pablo Martínez Pérez de Desacato, Efraín Pérez Guambo de la Vallecana Sound System o María Olasagasti. Este niño perdidos parece que todavía sobrevive en él un poquito de ese seño carreña, todavía continúa sobrevolando el mundo del rock, aunque con un formato más estándar y directo. We'll be right back. la luna que conozco bien. Y sé de qué cojea, de un tiempo acá aprendí a nunca más tener, andar por ahí sin saber. Tu vida y esperar a los ecos de la rutina. Tu vida, que esperar a los ecos de la rutina. Con ustedes, Javier Martín, fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Pues mira, curiosamente, si de algo sirvió la fiesta del otro día, precisamente para reencontrarme con esta banda, que no era una banda que yo tuviera ahí como mucha... que no le habría prestado demasiada atención probablemente, y el otro día, con su directo, pues lo que hemos hablado hace un rato, me demostraron que tienen mucho rock and roll, que saben estar encima de un escenario y sobre todo que tienen tablas para aburrir. A mí me gustaron y mucho. Y eso que tienen un nombre de lo más básico y de lo más sencillo y humilde que se puede, porque llamarte básico y tener y luego desplegar esta energía en el escenario, este buen rock and roll, pues oye, es un acto de como decimos, de humildad. Estamos ya casi despidiéndonos. Sí, vamos a tener casi que ya, por desgracia. Y lo hacemos pues con la última entrega de esta gente que, como decimos, se llaman Básico y que se titula Se refleja el rock and roll. Un disco grabado, como bien podéis apreciar, en directo allá por el año 1987. ¿En qué años estoy yo? Sí, en 2017. No habíamos nacido en casi. 2017. No habíamos nacido casi. No, es que quería decir que es un disco que refleja sus 20 años de trayectoria. Quizá ahí es donde a lo mejor me echo Vaya empanada gallega que me el lío, el lío temporal. Estamos Ramón y yo, que estamos perdidos completamente con estamos nombres, perdidos. Fechas. Menos mal que está usted, querido director. Menos mal. Que nos reconduce. Menos mal que tenemos aquí, lo básico, que si no se desfuera. Tenemos nuestro guía espiritual. Nuestro gurú. Sí, más o menos. Pues sí, pues nada, pues eso, estos chicos de básico. Pues aquí una banda que si no la habéis visto en directo, yo creo que deberéis... Es recomendable, a mí me convencieron y yo soy cabeza cuadrada. Es duro, este es duro de convencer. O sea, que al loro con los polos que estamos sorteando. Bueno, pues Bijan, buenas noches, muchas gracias. Eso fue un poco el resumen, un resumen bastante escueto de lo que sucedió el pasado 25 de mayo. A lo mejor, según los puntos del punto, a lo mejor hacemos una segunda entrega, ¿no? Yo pues sé. Probablemente, porque la verdad es que muchas bandas de las que sonaron allí, yo creo que hay que difundirlas porque son el futuro del rock de este país y nos hace mucha falta dar cancha a los nuestros. Sí, en una hora de programa la verdad es que no se puede reflejar lo que fue el evento de aquel día. Yo creo que se fueron más de 12 horas. Yo creo que se ha quedado bastante corto. Bueno, aquí han sido cuatro grupos que yo creo que se ha dado un perfil bastante... Sí. Bastante amplio, por llamarlo de alguna manera, de lo que te puedes encontrar viéndoles en directo o en sus discos, si no los conoces. Pues la verdad es que sí. Pues esto fue un poco lo que sucedía. Ha sido, como siempre, un placer contar con vuestra compañía. Un placer, como siempre. Yo me Rafa, lo paso muy bien. Nos lo pasamos muy bien. Y yo creo que, si no queréis decir nada más, nos vamos a ir con una ranchera, ¿no? Decir algo. Pues sería cojonudo. A mí me gustaría la de la mochila azul. Pero eso va a ser difícil, ¿no? Ya sabía yo que te ibas a pedirme esa. La de la mochila azul. ¿Tú quieres la de la mochila azul? Pues tú pide por esa. Esa la que le gusta a Rafa desde pequeñito. Sí. Joder, es que fue un puntazo cuando la tocaron el otro día, tío. Yo es que me la sabía la letra entera. Joder, disfruté como un puto enano. Para mis aljaldireños. Hasta la semana que viene, babies. Gracias. Hasta el martes que viene. Creo quiero salir, no me... cucarachas enojadas. Marihuana. Yeah.